Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a este tu programa Astrosenda, el camino más corto para llegar a las estrellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda como todos los lunes Kitty Bracho y también está conmigo Erika Fonseca. Y estamos encantados de la vida de estar aquí porque además ahora sí no se la van a acabar. Tenemos un invitado de super lujo que además nos trae dos temas que son importantísimos dentro de la astrología, que yo creo que es de lo más socorrido. A mí a cada rato me llaman y me preguntan, oye Kitty, bueno, ¿y cuándo me debo de casar? ¿Cuándo sería bueno que abriera yo mi negocio? ¿En qué fecha sería posible que yo me le declare a la mujer que amo? ¿Y hasta dónde dejé las pinches llaves, no? Entonces, bueno, dentro de la astrología, como ya vimos, es una herramienta de autoconocimiento, pero que también nos permite fluir con la energía de los astros y podemos encontrar muchas respuestas a cosas simples, pero que son de gran trascendencia en nuestras vidas. Y, al igual que los seres humanos, la creación de una empresa, el momento en que nosotros realizamos un enlace matrimonial, el momento en que nosotros iniciamos algo, bueno, pues es la carta de nacimiento de algo y tiene mucha importancia. Entonces, hemos traído un experto en estas materias, además de muchas otras que maneja, pero voy a dejar que mi querida Erika haga la presentación de Walter Anliker y nos platiques un poquito más de él antes de entrar a tema. Hola a todos, ay, espero que me hayan extrañado la semana pasada, perdón, se me No te perdonamos, Erika. Que me perdonen, esta Piscis debe de estar muy sentida conmigo, aunque no ha dicho nada, no ha dicho nada. Pero bueno, aquí estamos. Pues bueno, esta semana tenemos con nosotros a Walter Anliker. Walter es un gran astrólogo. A mí me costó años aprenderme tu apellido, he de confesar. Anliker, ¿no? Y bueno, pues es un gran astrólogo. Él se ha especializado como en muchas cosas. Ha hecho flores de Bach, que en realidad son flores de Xochimilco, que me encanta esa teoría, que lo tendremos que invitar, ¿no? Hace astrología horaria, bueno, es un muy, muy buen astrólogo. Entonces, más bien, mejor dejémoslo hablar. Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Walter. Muy bien, gracias por invitarme, Kitty y Erika. Les comento un poquito. El tema de la... El programa es astrología horaria y eleccional. Entonces podemos platicar un poquito de las de estos temas. Son esa astrología antigua, se puede decir. Es un tipo de astrología que se comenzó a enseñar ya en la Edad Media. En general, los astrólogos, especialmente anteriormente, lo primero que enseñaron es hacer astrología eleccional, elegir momentos con ayuda de las reglas astrológicas, y después se hacía astrología horaria, significa dar respuestas a preguntas concretas mediante la astrología, y apenas más adelante se comenzaron a hablar de seres humanos. Sí. No, y ahorita es al revés. Ahora es al revés. Primero comenzamos y estudiamos la astrología relacionada con los seres humanos y después, si les parece algo muy complicado, comenzamos apenas a enseñar astrología horaria y eleccional. Yo les digo a todos, incluso los que ya han avanzado en los estudios astrológicos, que estudien estas técnicas, se hacen mejores astrólogos. Sí, claro, por supuesto, porque es el consultante que llega y a lo mejor en ese momento trae una inquietud, trae un dolor, trae una ansiedad, sí. ¿No? Sí. Que sí, por supuesto, le va a ayudar la carta astral para entender un autoconocimiento, sí. Le vamos a hacer una progresión para ver en qué momento actual se encuentra él, psicológicamente podemos hacer también tránsitos para ver, bueno, qué es lo que va a suceder, pero hay veces llegan con preguntas tan concretas. Sí, puede ser, mira, un ejemplo, estuvimos en una consulta, era la situación de que una persona tenía unos problemas con sus relaciones, ¿sí? Digamos, se estaba separando de su mujer y apareció otra relación, entonces estaba en esa situación de no saber hacia dónde va todo, y astrológicamente había un tránsito de Urano en cuadratura a la Venus. Uy, y ella decía, sí, una separación de una mujer, pero después dijimos, ¿pero de cuál? ¿La esposa o la amante? Claro. ¿Me entiendes? No sabes cuál es. Entonces, en este momento levantamos una carta horaria y ahí estaba la respuesta muy claro. Del amante. Sí, se tenía que separar con la amante y estaba para regresarse con su mujer. ¿Sí? No le ha de haber gustado la respuesta, a lo mejor. No le gustó, pero ¿sabes qué? Pasaron los años y ahora él dijo que eso era lo que le tocaba y lo necesitaba en ese momento. Lo agradeció. Eso es. En el momento no tenía la claridad, no, la mente no lo quería aceptar, ¿sí? Pero con el tiempo sí las cosas se acomodaron como se tenían que acomodar. Entonces, ¿qué podemos...? Porque sí se utilizaba en la antigüedad, era lo primero que se hacía, era el mapa del dignatario, del rey, ¿no? Sí. Uh-huh. Y todo versaba en lo que le sucedía al rey. Pues sí. Porque si el rey estaba de buenas, el pueblo comía, y si el rey estaba de malas, el pueblo no comía. Sí. Y era el que manejaba el liderazgo. Entonces, los astrólogos estaban ahí para decirles precisamente, contestarles las preguntas que ellos tenían. Sí, ¿no? Trabajaban para los gobernantes más que nada, ¿sí? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, les ayudaban a hacer su agenda. Ah, ¿sí? Claro. Pero eso, fíjate, en la antigüedad. Pero hace poco, nosotros sabemos todos que Ronald Reagan tenía una astróloga. Ah, ¿sí? Claro, por Joan supuesto. Quigley, y ella le ayudaba mucho en hacer su agenda. Sí, por supuesto. Yo creo que casi la mayor parte de los presidentes estadounidenses tenían su astrólogo. Mira, probablemente muchos lo tienen, pero pocos lo dicen que lo tienen. Ah, claro. En el Oriente es más, ahí es claro, ahí no hay duda, ellos tienen sus astrólogos. Y en el Occidente como que no está bien visto. ¿Sí? No está bien, exactamente. No transmite mucha seriedad. Es precisamente, ese es uno de los grandes problemas y algo por lo que yo siempre peleo, Walter. Porque una cosa es que abramos una pequeña ventana hacia este maravilloso mundo de la astrología, utilizando la astrología solar, pero hacerle saber que esto no es más que la punta del iceberg y que la astrología es realmente una herramienta maravillosa que nos puede introducir a la aventura del autoconocimiento, a la aventura de poder ayudarnos, de poder fluir con las energías, sobre todo hacia futuro y en cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, la astrología solar, eso que todos vemos en las revistas, ¿no? Pues no es más que apenas el les despierto el interés, ¿no? Sí, claro, y vengan porque hay un mundo y un horizonte que todavía es enorme y que lo pueden descubrir. Entonces, vamos a hablar primero de la astrología horaria. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, se supone que en el momento que se hace una pregunta, pero tiene que ser una pregunta concreta, ¿sí? El astrólogo levanta un horóscopo y busca las respuestas en la carta. Me parece, o sea, es como si yo te dijera, yo nací el 10 de marzo del 57, pero hoy yo quiero saber si puedo viajar el próximo mes. Eso. Entonces, tú levantas la carta natal a partir del momento el que yo momento te hago la hora. Tú haces la pregunta. Del momento que yo te hago la pregunta. Sí. Uh-huh. Y entonces ahí yo puedo ver. Sí, claro. ¿Y cómo se ve? ¿Ya me hiciste ahora la pregunta? ¿Ya? Sí, fíjate, nada más me di cuenta que, sí, está correcto. Entonces, vamos a ver, sacamos la carta bien. Bueno, necesitamos el momento de la hora exacta, ¿no? Oh, ya está. Y una pregunta concreta. Sí, la pregunta era, ¿sí? ¿Puedo viajar? ¿Qué dijiste el próximo mes? Puedo viajar en el mes de junio, pero un viaje largo. Un viaje largo, un viaje de tipo casa 9, a un lugar desconocido. A un lugar desconocido, sí. Exacto. Uh-huh. Entonces, mira, vamos a ver. tenemos ascendente Virgo, tú estás representado por el ascendente. Ah, qué interesante. Y el planeta Mercurio representa a ti. Ese planeta Mercurio está en el signo de Aries. Y creo que tienes suerte, mi querida, porque la casa 9, ¿sí?, está en Tauro. El planeta que lo rige es la Venus. Y Mercurio y Venus están para hacer una conjunción. Exactamente. Entonces, los dos planetas que significan que están relacionados con las casas de la pregunta, la primera eres tú, es casa 1, ¿sí? Y la otra es casa 9, es el viaje. Los dos planetas regentes de esas casas es Mercurio y Venus, y los dos van a hacer una conjunción. Entonces se unifica, ¿sí? Entonces un sí. La respuesta sería un sí. Wow. Si entre los dos planetas que rigen esas casas hay una cuadratura, eso entonces, sería que no. Eso significa que no. Pero aquí es una conjunción, okay. Y apenas iba a ser aplicativa, ¿no? Y además, sí, es aplicativo, por eso es válido. Y los dos, Mercurio y Venus, además van a hacer conjunción con Júpiter. Entonces, lo vas a pasar muy bien. Bomba. Y se te van a... Bomba. Sexo, ojos, drogas y rock and roll con el buen Júpiter. Me va a llevar a como te de excesos. No sé si sexo, drogas y rock and roll. En el signo de Aries, entonces va a ser de lleno de aventuras toda esa experiencia en el extranjero. Oye, qué interesante. Después, a ver. Fíjate, y la luna está en el signo de Leo, ¿sí? Esa habla también un poquito del tema. Y la luna más adelante va a ser un trígono a Mercurio, Venus y Júpiter. Entonces, yo te puedo decir que sí, que va a haber un viaje. Y que además me voy a divertir muchísimo. Te vas a divertir mucho. ¿Sí? ¡Ay, eso está fantástico! Eso. A ver, mi querido Angelito, ¿tú quieres hacer una pregunta? Lo que pasa es, el problema es que en el caso de él, nosotros lo estamos ahora, yo estoy provocando que él hace una pregunta. Entonces es un poco, es que las verdaderas preguntas tienen que nacer, ¿sí? Y ahorita estamos provocando que él está haciendo una pregunta. No es normalmente lo más adecuado. Ok. ¿Sí? De todas maneras, si alguien ya... En tu caso sí fue bueno, en tu caso fue correcto porque te nació. Sí, sí. Sí, sí, sí. De aquí en adelante ya nosotros estamos como provocando que hacemos preguntas y no sirve más, ¿sí? Para dar respuestas serias, ¿sí? Okay. ¿Sí? Es el momento que es cuando nace una pregunta por un lado y por otro lado cuando el astrólogo entiende la pregunta, se levanta el horóscopo, ¿sí? Y fíjate, yo he hecho, lo saco casi a diario. Sí, sí, es la pregunta más normal que te hacen. ¿Cuándo me cambio de casa? También. No, más bien, ¿cuáles son las preguntas que más te hacen? Mira, muchas veces son preguntas sobre cosas que están extraviados y perdidos. Es dónde están las pinches llaves. Sí, claro. No, ¿dónde estaba el perro? ¿Dónde estaba la tortuga? La lana. ¿Y dónde? Tenía una pregunta. Escuché otra de, ¿y dónde estará mi secretaria? Sí, claro. En el banco. Sí, sí, sí. Entonces, así preguntas de ese tipo, ¿no? Cuando hay una incertidumbre. ¿Sí? Y muchas veces es cuando se pierde algo. ¿Dónde está la cartera? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las joyas? Preguntas de ese tipo. Y muchas veces lo hemos contestado muy bien. Pero también sirve, como me demostraste ahorita, si yo quiero preguntar si tengo la posibilidad de viajar. Sí, en este caso fue muy claro la respuesta, sí. Sí, sí, sí. Kitty me va a abandonar el próximo mes. Se va a ir todo un mes. Yo también me voy. Bueno, pero tú ya sabíamos que te ibas. Claro. ¿Eh? ¿Y la astrología? ¿Qué diferencia existe entre la astrología horaria y la astrología eleccional? Bueno, diferencia, mira, se usan las mismas reglas. Ahora, la astrología horaria es dar la respuesta a un horóscopo. La eleccional es elegir un momento para iniciar alguna empresa. ¿Sí? Entonces, tenemos entre millones de posibilidades, tenemos que elegir la más adecuada o la menos peor. Claro, la menos peor. Entonces, me dicen, yo necesito abrir un negocio. Entonces, muchas veces para un buen negocio se necesita una firma de acta constitutiva y después la apertura del local, ¿sí? ¿Cuál es se necesitan las dos fechas o se necesita una? Depende del negocio, ¿sí? Si se trata de que tú vas a vender tamales en la esquina, entonces no necesitas un acta constitucional, ¿sí? Constitutiva, ¿sí? Entonces depende. El momento es el por momento ejemplo, en el que yo hago mi primera pequeña venta. Una pequeña peluquería, ¿sí? Entonces nada más se busca el momento de la apertura, ¿sí? Okay. Y en este caso puedes decir a una amiga, por ejemplo, vente al mañana a la tal y tal y tal hora, ¿sí? Y me pagas poquito y yo te corto en ese momento, comienzo en este momento a cortarte el cabello. ¿Mm? Eso marcaría la fecha exacta del inicio sí, del negocio, es. ¿No? Pero o puedes hacer una fiesta, un ritual, cortar un listón. Depende del caso, si se trata de un edificio, a lo mejor simbólicamente pones una piedra con un poco de cemento, ¿sí? Para que crezca. Sí. O el momento en el que cortas el listón también puede ser. Sí. O la primera venta. Sí, o la entrada a un departamento, si quieres comprar una casa, cuando entras la primera vez. Sí. Y te dan un horario y todo. Por ejemplo, yo les digo a la gente cuando quieren comprar una casa, un departamento, ¿no? Frecuentemente vas, dices, tal y tal hora, pasas por la puerta, ¿no? En el momento que pasas por la puerta, fíjate qué hora es. Después levantamos un horóscopo. Ahora, en muchos lugares tú entras y rápidamente ves si te gusta o no te gusta. Porque dices, no, que está muy sucio, que está muy ruido, hay mucho ruido, o que, ¿sí? O que te gusta simplemente, ¿sí? Levantamos el horóscopo y después vemos esa carta. Y las cosas que no son visibles a simple vista se puede ver en este horóscopo. ¿Cómo que? En la casa 4, cuando en la casa 4 están los planetas invisibles, Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, Neptuno ya sé que las tuberías andan mal. Ajá. Y hay que tener y cuidado con la instalación del gas. Cuando en ese momento Neptuno está en la casa 4, entonces hay problemas con el agua, puede haber hongos, algunas cosas que en el momento de la visita no lo viste, ahí se va a dar. ¿Sí? ¿Y Plutón? Sí, humedad. Con Plutón pueden ser, sí, pueden ser cucarachas, pueden ser... Todavía, puede haber una vibración muy negativa. Ajá. Porque a lo mejor se murió una persona antes adentro. Así hubo, Plutón. Sí. Acuérdense sí. Que Plutón, como vimos sí. la... Yo conozco el caso de alguien en Florida, sacó una carta... Plutón en la casa 4, les pareció todo maravilloso y no lo escucharon la astróloga, fueron a vivir adentro y cada rato había water snakes, serpientes del agua en la piscina. En ¡ay, la alberca. Qué horror! Y los niños ya no se atrevieron más a entrar ahí. Estaban ellos cerca de unos ciénagas y en la noche entraban estos serpientes de agua y era con Plutón en la 4. Claro, sí. O con Escorpión en la casa, en la cúspide de la 4, sí, ¿no? Con planetas. Más con planetas que con signos. Con planetas, sí. ¿Y Urano? Y con Urano, problemas con los aparatos, con la electricidad, sí, con todo tipo de aparatos, sí. Oye, esto está, sí. Pero genial. Sí, entonces, si alguien nos está escuchando y quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, nos quiere hacer algún Twitter, comentario, por favor, bueno, pues está abierto el chat y además nos lo pueden mandar por Twitter o como ustedes quieran. Ya saben que estamos aquí con Walter Anliker, que estamos hablando de lo que es la astrología horaria, que parte de el momento en que uno hace una pregunta, ¿no? Uh-huh. La horaria. Para ver si hay posibilidades o no, por lo general se utiliza para ver cuestiones donde están perdidas las cosas. No, pero hay muchas otras preguntas, ¿eh? Sobre relaciones, sobre qué tipo de... Y te ha llegado mucha gente, seguro sí, ¿no? Preguntándote, ¿y me quedo con Juana o con Chana? Claro, sí, entonces hay que definir quién es ella y quién es la otra. Vamos a pensar si me quedo con la esposa o con la amante. La esposa es casa 7, la amante es casa 5. Después claro. Se ve cómo están las regentes y se ve que a lo mejor uno está retrógrado, el otro hace un trígono con el planeta que representa a la persona mismo. Entonces se va viendo de esta manera. Sí. ¿Dónde está? A ver, mi amor, aquí está también con nosotros acompañándonos una gran amiga que nos va a ayudar también. A ver. Hola, soy Gregoria. No, también te llegan a hacer las preguntas de que se les perdió su mascota y a ver si se puede recuperar o algo, ¿no? Sí, tuvimos el caso de la tortuga, se lo comenté. Hace años atrás tuvimos en un patio tortugas y se perdió una tortuga. Y a mí me dijeron, no te preocupes, al rato regresan. se esconden y después regresan y después de una semana ya no creía más en este. Y comencé a buscar y buscar y no la encontré. Después levanté un horóscopo y dije, ¿dónde está la tortuga? ¿Sí? Y para ese tipo de preguntas se usa una brújula. ¿Sí? Wow. Se levanta el horóscopo, se pone el horóscopo básicamente en el centro del lugar donde pueden estar los animales, se ubica el horóscopo en este, oeste, norte y sur, y se busca el planeta que representa el animal. En este caso, el regente de la casa 6, que son animales domésticos, se encontraba en la casa 8, que es una casa peligrosa, se puede decir, ¿no? Y estaba en un signo de fuego. Ajá. ¿Sí? Entonces dije, está en un lugar caliente y seco. Busqué la dirección y estaba en la casa 8, está entre oeste y sur, sur-oeste. Busqué la dirección y justamente la dirección fue en una parte del patio que no he revisado, porque había un arbusto y para pasar ahí abajo te ensucias. Ajá. Entonces yo no lo hice en el momento antes de hacer la pregunta. Después con la pregunta, sí, me metí, me fui para abajo, me topé con unas piedras volcánicas, los levanté y detrás estaba la tortuga. Ya estaba una semana encerrado ahí. Sí. Es de veras impresionante, sí. Es que las capacidades de la astrología son impresionantes, ¿no? Entonces, eso también significa hay que aplicar bien las reglas. Claro, claro. Y también es importante, pues, saber si voy a poner un negocio que sea exitoso, pues que tenga el mayor número de probabilidades, y también para cuándo me voy a casar. Por ejemplo. La fecha de la boda, por ejemplo. Pues sí, ¿no? Eso es astrología eleccional. Entonces se busca el mejor momento, por ejemplo, para casarse. ¿Sí? Que por sí, últimamente la boda real inglesa no fue tan bien elegida. Sí, es no lo que yo estaba viendo. No había ayuda de astrólogos, sí, claro que no. A mí me sorprendió tanto porque siendo Inglaterra con toda una tradición, sí, y la realeza, sí, y la astrología tan bien posicionada que está precisamente en Londres, porque es una carrera completa que se estudia en la universidad, que se le da todo el prestigio y el lugar que tiene, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que hayan escogido esa fecha para la boda real? O sea, yo estoy con el ojo cuadrado, ¿no? Sí, también con los españoles, con la Leticia, la boda, sí, tampoco no fue muy bien elegido, sí. Pero bueno, esperamos que de una u otra manera se arreglan, sí. Pero ahora con la boda real inglesa, tengo la impresión que se repite el patrón de su mamá, sí. Bueno, sí, creo que él tiene el mismo ascendente que ella. Lo que hay es, por ejemplo, él nació con un eclipse de sol y ella con un eclipse de luna. Uy, sí, uy, uy. Entonces eso no es muy adecuado para el tema de reyes y reinas, sí. Pero, ¿y cómo estaba la fecha? Que me recuerdo es que la Venus, que es el planeta que rige todo lo que tiene que ver con amor, matrimonio, justamente esa Venus estaba en oposición a Saturno, ¿sí? Ouch, y eso ouch, no promete no. mucha felicidad en el amor, ¿sí? Sea como sea, sí. Sí, no, acuérdense que Venus es el planeta del amor, de los anhelos, de nuestros ideales, de lo que nosotros más deseamos. Y Saturno es el planeta de la limitación, de la restricción, el que se nos pasa las se ve cuentas, poca felicidad, ¿no? Sin el próximo futuro, lamentablemente, sí. Bueno, pues ahí está ese comentario y esa pregunta nos la hicieron hace 15 días exactamente. Pues ahí tienen la respuesta, ¿no? Está muy bien aspectada la boda real. Así es de que, pues, no va a haber mucha felicidad, que digamos, en esta boda. Esperemos que nos equivoquemos, porque todos tenemos libre albedrío y todos podemos no nos equivocamos, modificar, ¿sí? Pero la experiencia nos ha demostrado que por lo general, pues, no nos equivocamos, ¿no? Entonces, sí. ¿Hay alguien que esté en el chat que haya hecho alguna pregunta? Todo mundo, anímense, hay que aprovechar que tenemos aquí a Walter. Cuéntanos más ejemplos de tus consultas. Mira, la astrología eleccional puede ser un poco más sencillo también. Digamos, nosotros tenemos que conocer muy bien, por ejemplo, el ciclo lunar, ¿sí? Tenemos, un astrólogo tiene que saber si es fase lunar creciente, es fase lunar menguante. La luna cada 2 días y medio pasa de un signo al otro, entonces nos da mucha posibilidad de sintonizar nuestras vidas, ¿sí? Un pequeño tip, por ejemplo, cuando la luna, en general, cuando la luna pasa por el signo de Leo y el signo de Virgo, ese es un buen momento para cortarse el cabello, ¿sí? El cabello crece y te vas a tener una bonita melena de león, ¿sí? Entonces ahora, el día de hoy, hasta el día 12, ¿sí? La luna está en esos 2 signos y es un momento muy apropiado de cortarse el cabello y ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Cómo eso se manifiesta después, ¿sí? ¿Ya oíste, mi querida Lorna? Que entre hoy y el día 12, como la luna se encuentra en el signo de Leo y en el signo de Virgo, es una luna muy propicia para cortarse el cabello porque, Walter. Son 2 signos donde es muy favorable el crecimiento del cabello. Digamos, se produce una melena de león en el signo de Leo y en el signo de Virgo crece mucho, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso es una cosa. Nosotros lo que hemos hecho también es relacionar la astrología, especialmente el ciclo lunar, con la agricultura. Ah, ¿sí? Entonces, okay. Lo que se llama agricultura biodinámica tiene sus bases en la astrología, ¿sí? Nosotros hemos desarrollado en los últimos, digamos, casi 10 años una versión de la astrología biodinámico para la zona tropical, que es distinto que la zona, el hemisferio norte y sur fuera del tropical, ¿sí? Es una corriente alemana, la astrología biodinámica, que se basa en el conocimiento de Rudolf Steiner, de la antroposofía. Se ha desarrollado dentro de casi 100 años, ¿sí? Y hoy día tenemos resultados sorprendentes, especialmente en Alemania. Están haciendo, modificando incluso cultivos, tratando de aprovechar las influencias astrológicas al plantar, al sembrar, al cortar, al tratar los cultivos, pues. No, eso es muy interesante y además eso lo sabían mucho los antiguos. Por ejemplo, viene ahí la idea, ¿sí?, de que el ciclo lunar influye sobre el crecimiento de las plantas. La savia de la planta se va con el ciclo lunar. En luna nueva, la savia está abajo de la planta, en las raíces, ¿sí? Y en la fase lunar creciente se va subiendo. Significa que en fase lunar llena está en los copos, ¿sí? Y después es fase lunar menguante y se va bajando otra vez la savia. Entonces eso se aprovecha para sembrar, para cosechar y para tratar las plantas, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres, tener una manzana muy rico, jugosa, la tienes que cortar en luna llena, cuando está lleno de jugo, ¿sí? Ahora, si tú quieres una manzana para almacenar, para que te dure mucho tiempo, tienes que hacerla en fase lunar menguante para que no tenga tanto jugos, ¿sí? Y que no se pudre al almacenar, ¿sí? Entonces tú puedes sacar mucho provecho si una persona planta de acuerdo al ciclo lunar, ¿sí? Por si tenemos un amigo en Xochimilco, Mauro Chávez, un amigo mío, que desde casi 10 años tiene su producción de plantas ornamentales y comestibles de acuerdo a la astrología y a la agricultura biodinámica. ¿Ya oyeron? ¡Wow! Eso sí que está impresionante. ¿A que esa no se la sabía? ¿Verdad? Es que la astrología es verdaderamente, tiene tanto para darnos y tiene que marcarnos. Yo por sí yo me dedico a dar consultas, ¿sí? Claro. Yo me dedico a dar consultas donde se aplica más bien una astrología psicológica, ¿sí? Sí, sí. Y después aparecen otras técnicas, ¿no? Donde tenemos que ir otra vez, como de alguna forma, a lo simple, a las raíces de la astrología, ¿sí? Y se puede aplicar relacionándolo con la naturaleza, ¿sí? No, pues eso es fantástico, pues sensacional. Sí. Lo que yo quería comentar es que también Walter da un taller maravilloso, porque él, en lugar de utilizar lo que son las flores de Bach, bueno, él utiliza con fines de medicinales, podríamos decir, o terapéuticos, de esta terapia holística, ¿no? Lo que son las esencias florales de Xochimilco. ¿Y cómo es esto, Bach? Ok, mira, probablemente muchos de ustedes conocen las flores de Bach, ¿sí? Entonces es una, sí, claro, son esencias de flores que ayudan a equilibrar emocionalmente el estado de emocional de la persona, ¿sí? Es una medicina alternativa, no tiene contraindicaciones. El doctor Bach fue un médico inglés que descubrió hace como 80, 90 años atrás la terapia floral que lleva su nombre. Él descubrió 38 esencias, describió también cómo se producen las esencias, y algún día me ocurrió la idea, ¿sí?, de probar cómo se puede hacer esto, porque estuvimos con mi amigo Mauro Chávez en Xochimilco tratando que sus flores están produciéndose de manera óptima con la ayuda de la astrología. Y comenzamos a hacer esencias florales. Las primeras hicimos de la flor del chile habanero. De la chile habanero. Wow. ¿Para qué es buena la flor? Para del desbloquear. Chile. Desbloquear. ¿Sí? Por todo tipo de bloqueos. Gente que están frenados, bloqueados, tristes, estancados. ¿Sí? Excelente para migrañas y dolor de cabeza. ¿Sí? Oye, esto está fantástico, porque yo a veces me bloqueo y no puedo escribir nada. Eso es, tenemos entonces, una flor que es la Nochebuena. Una flor que es la Nochebuena. La Nochebuena, sí, pero eso es lo que tengo que decir. Las esencias florales hay que hacerlos con flores que son libres de química, de agrotóxicos, ¿sí? Y especialmente la flor de Nochebuena ayuda en ese momento que uno tiene que hacer algo, está frente a la hoja en blanco y no sale nada, ¿sí? Ay, para los niños, para hacer las tareas es excelente, ¿sí? Oye, la flor Nochebuena. ¿Y se las dan igual que como si fueran las flores de Bach? Sí, sí. Son complementarios, sí. ¿Son gotitas? Son en gotas, 4 veces al día, 4 gotas. Ay, qué maravilla, ¿no, mi querida Erika? Ya me dijeron cuál es la panacea para que no tenga yo bloqueos y pueda yo escribir con toda. ¿Tienes algún taller de esto, verdad, Walter? Va a haber un taller el día 22 de mayo, ¿sí? O sea, de 10 a 3. De este domingo en 8. Sí. De 10 a 3 horas, ¿en dónde? En Miscuac. Le doy mi teléfono. Sí, por favor, mira, danos mi teléfono. Es el 56-15-26-49. Bueno, pues entonces ya lo saben. Si ustedes están interesados en este taller de esencias florales, bueno, va a haber un taller que va a dar Walter Anliker, que además es el creador de las esencias florales. Co-creador, porque lo estamos haciendo con mi pareja Gregoria. Ah, ¿sí? Con Gregoria, me parece muy bien. Entonces, son los Gregoria y Walter Anliker, son los creadores de estas esencias florales. Es domingo 22 de mayo, va a empezar a las 10 de la mañana, termina más o menos como a las 3 horas. El lugar es Miscuac. Sí. Nivel, puede ir todo el mundo que esté interesado en todo esto, pueden asistir. Y sí, hay que avisar, hay que inscribirse al teléfono 56 15 26 49. ¿Cómo ves, mi querida Erika? Bueno, pues a mí me encanta la idea. Ojalá haya muchísima gente interesada, que le llamen a Walter. Y bueno, pues regresamos en un momentito. Vamos a un corte. No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y les recuerdo que estamos aquí con Walter Anliker, que es un gran astrólogo, Él es suizo, ya radicado aquí en México desde hace varios años y que maneja varias especialidades dentro de la astrología. Claro, además de hacer cartas natales, él también da cursos, es junto con Gregoria el creador de lo que son las esencias florales de Xochimilco. Y hoy estamos hablando en específico de dos ramas de la astrología. Una de ellas es la horaria, que se levanta como si fuera un mapa natal a partir del momento de una pregunta. Se utiliza mucho para ver, bueno, si hemos perdido un documento, si no sabemos dónde está la secretaria, si se nos perdió la mujer, si no sabemos dónde anda el galán. Bueno, eso ya fue invento mío, pero puede servir, claro que puede servir, para saber cuáles son mis opciones, si me quedo con Juana, con Chana, con Pedro o con Luis Miguel. También en el trabajo muchas veces tiene que ver en el trabajo. ¿Me conviene cambiar de trabajo o me quedo? ¿Me conviene a dónde o estoy? Me quedo, sí. Y etcétera. Y también tenemos esta otra área de lo que es la astrología eleccional, que es ver la fecha que es más conveniente para abrir un negocio, para estrenar o inaugurar algún tipo de exposición, algún tipo de evento, cuando yo quiero cambiarme de casa, cuando es el mejor momento para contraer matrimonio y que tenga todo a favor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos platicas otros ejemplos más? Porque sí, tú has hecho muchas cosas interesantes. Quiero mostrar... hay horóscopos como clásicos, ¿eh? Uno fue, por ejemplo, la coronación de la reina Elizabeth I, ¿sí? Eso fue en 1559, y esto fue un horóscopo elegido por un astrólogo que se llamaba John Dee, un astrólogo que trabajaba ahí para la monarquía inglesa, y él levantó un horóscopo que, si conoces un poco las reglas, ¿sí?, te das cuenta que es un verdadero horóscopo de una coronación. El sol está en el medio cielo, en el meridiano, en la parte más culminante, ¿sí? Entonces, él logró tener en la casa 10, que es donde está el gobierno, el sol. Tenía Mercurio, el planeta que rige el ascendente, que es la reina, y también Júpiter, ¿sí? Entonces, para que gobierne con prudencia. ¿Sí? Fui tan bien elegido o tan adecuado todo que este reino de esa reina Elizabeth I duró 45 años. Imagínense. Y tenía el pueblo a su lado, porque el planeta que rige la casa 4, que es el pueblo, que es el sol, estaba en el medio cielo. Entonces lo tenía de su lado. Sí. No, la amaban, seguramente. Sí. Entonces, eso es un horóscopo bien conocido de una elección muy bien hecho. ¿Sí? Ya están oyendo, pónganse buzos. ¿Qué es lo que quieren? Hay, por ejemplo, el día que los vayan a nombrar presidentes de su empresa, también hay que ponerse abusados. Hay que ir con Walter para que nos diga qué día queremos hacer la junta donde se dé la notificación o firmemos el ascenso, ¿no? Pues sí. Para que tengamos verdaderamente el éxito, la comunicación y todas las energías planetarias trabajando a nuestro favor. ¿Tienes algún otro ejemplo? Por ejemplo, especialmente para los viajes, ¿no? Es muy importante usar la astrología eleccional. Por ejemplo, para un viaje, el horóscopo que se levanta es el momento que la persona sale de la casa, en el momento que tú cierras la puerta, inicia el viaje, y eso puedes determinarlo astrológicamente. ¿Sí? Y eso sí es fácil. Bueno, sí, ¿no? pero a veces... Tú sí puedes decir a qué hora salgo. Mira, lo que pasó fue muy chistoso hace años atrás. En el 98, un grupo de astrólogos mexicanos nos fuimos a un congreso a Atlanta, ajá, Estados Unidos. Entonces el avión partió, creo que a las 9:30. Sí. ¿Sí? Y nosotros dijimos, bueno, como somos astrólogos, vamos a ver qué horario nos conviene salir de la casa. Era a las 3:00 a.m. El horóscopo bueno era a las 3:00 a.m. Ajá. Entonces en toda la Ciudad de México salieron a las 3:00 a.m. como seguramente unos 20 astrólogos y nos dirigimos todos al aeropuerto, ¿sí? Sí, pues ya total, ya sin y ahí tiempo, nos pasamos, ¿no?, horas y horas, ¿sí? Pero realmente tuvimos un viaje con una experiencia muy bonito. Todo salió óptimo, ¿sí?, en ese viaje. Ya saben. A ver, por ejemplo, ¿Sí? Ese día, tomando ese ejemplo en específico, salimos todos, bueno, salieron todos a las 3 de la mañana. Sí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí habría cambiado algo si hubieran salido a las 6? Mira, lo que pasó, te lo digo, una persona que nació otra hora, que salió otra hora, no a las, que no salió a las 3 de la mañana, se fue con nosotros y en el regreso tuvimos que hacer esta escala, creo que en Houston o algún lugar, y se perdió su equipaje, su boleto. Ah, el boleto. Sí, y tuvo que pasar una noche allá y se regresó apenas el día siguiente. Ya ven. Entonces sí. Ya ven cómo sí funciona. ¿Cómo sí funciona? Sí. Para viajes importantes o viajes que implican un peligro para un lugar de guerra o un periodista o algo así. Entonces es importantísimo que esté bien elegido. Conocemos el ejemplo del viaje de Colón. ¿Sí? Ay, a ver. Al descubrir América. Entonces pasa lo siguiente, las autoridades dijeron a Colón que se tiene que salir el 3 de agosto 1492, antes del amanecer tiene que salir del puerto de Palos en España. ¿Sí? Entonces Colón salió, era astrólogo. Colón tenía mucho conocimiento de astrología y su bitácora está llena de información astrológica. Entonces, él salió a las 4:30 de la mañana y se ve un horóscopo que no se ve excelente, se ve mal. Y Colón lo que hizo es, se quedó estacionado todavía por varias horas cerca de un banco de arena fuera del puerto y esperó hasta que las constelaciones son mejores y después él partió con su viaje. Sí, claro, para no incomodar al rey y decirle, órale, ya vas. Pero de que agarro mar abierto, eso mejor me voy a esperar a que las condiciones planetarias sean las y adecuadas. Y eso está documentado en la bitácora de él. ¿Sí? Ay, qué interesante, uh-huh. Yo nada de esto lo sabía. Y en este asunto del documento de la bitácora, el horóscopo que tomamos es el de la bitácora para el viaje, sí. Que en realidad es un horóscopo. Él apuntó las 2 horas, dijo que salió a las 4:30, pero se quedó estacionado frente a un banco de arena hasta que las constelaciones se mejoraron. Y realmente, esperando hasta las 7:54, tiene un horóscopo excelente, ¿sí? Tiene un horóscopo donde se puede, si hablamos un poco de constelaciones, está el planeta que rige el ascendente. Fíjate otra vez, parecido a tu pregunta, él es Mercurio y el planeta que rige la casa 9 es la Venus. La Venus está en la casa 1, en Libra, haciendo un sextil, un buen aspecto con Mercurio. No, pues está fantástico. Sí, en ese día la Luna estaba en el signo de Sagitario. La Luna estaba en el signo de Júpiter y Júpiter estaba en el signo de la Luna, en Cáncer. Una recepción mutua que confirma otra vez que puede ser exitoso el viaje. No, pues está así, fantástico. Chavos, ya lo saben, cualquier cosa, la astrología no solamente nos responde preguntas de quiénes somos, a dónde vamos, cuál es nuestro destino, cuáles son mis debilidades, cuáles son, digamos, mis potencialidades, sino que también me ayuda a que los momentos que yo escoja en mi vida, bueno, pues sean los mejores momentos y así ayudar a la energía, ¿no? Claro, hay que aplicar de forma correcta y responsable esas técnicas. Hay que conocer bien todas esas reglas, que son muchas y son complicadas algunas. Y por otro lado, hay que ser responsable también. En el caso de los negocios, ¿no? Si tú sabes del negocio, ¿sí? Yo te puedo ayudar con la astrología. Pero si no tienes idea del negocio, no has estudiado el mercado, entonces no puede ser que mágicamente se arregla todo para ti. Sí. Yo déjame platicarles también la anécdota de que cuando yo trabajé muchos años en una agencia de publicidad y el director general de la agencia, cuando descubrió que yo manejaba la astrología y hacía astrología, Y le hice primero su carta natal y después le hice unas progresiones y después le hice unas su revolución solar. A partir de ahí, él dijo, Kitty, vamos a hacer un deal, me dijo. Tú, a partir de las 7 de la noche en adelante, aquí puedes trabajar lo que quieras sobre el tema de la astrología. Nadie te va a decir nada, puedes utilizar las instalaciones. Te vamos a hacer una página de internet, que por cierto se llamaba Vida Horóscopos. No te vamos a cobrar nada, pero de aquí en adelante, cada que yo tenga que firmar un contrato, tú me vas a decir cuál es el mejor día y cuál va a ser la mejor hora para firmar este contrato. Y entonces así iniciamos una relación muy bonita, y la verdad es que te puedo asegurar que en el 95% de los casos, y no fue el 100% debido a que hubo condiciones externas, que fue una devaluación, fue cuando vino el crash del 94-95, ¿no? Por la cual comenzaron a vender hoteles. Entonces, uno de nuestros clientes, que era Pedarada Sidectur, pues realmente como que se quedó truncado ahí el contrato, pero fueron causas externas. Pero el 95% de los casos de los contratos que se hacían en esa empresa estaban guiados por una hora astrológica y eran bastante exitosos. Sí, qué bueno, ves nomás. Mira, en general lo que hay que fijarse es que la luna no está fuera de curso, que Mercurio no está retrógrado, son dos causas que influyen fuertemente en el éxito de cualquier empresa que se inicia. Exacto. Después hay que fijarse que la luna está en un signo apropiado a la empresa, ¿sí? Eso ya son grandes ayudas. Sí, por supuesto, claro que sí. Y también, a ver, ahí tú traes una inquietud de una pregunta que has hecho muchas veces acerca de Mercurio. A lo mejor aquí, mi querido Walter... La sombra de Mercurio. Ay, a ver, cuéntame de la sombra de Mercurio. Ese es un gran tema. ¿Cómo es eso? La sombra de Mercurio. La sombra de Mercurio, ¿no? Hay muchos astrólogos que hablan de este asunto de Mercurio como de antes de que se ponga retrógrado y después. Ah, okay. Hay como un asunto de. Le llaman, es un periodo de sombra y tormenta. Bueno, lo que pasa es cuando hay una fase retrógrada, entonces el planeta, o en el caso de Mercurio, o cualquier planeta, pasa tres veces por el mismo lugar, ¿sí? Entonces se va para adelante, ¿sí? En el zodiaco, se detiene, se pone retrógrado y después recorre por tercera vez una parte del zodiaco, ¿sí? Entonces se supone que desde el principio, cuando comienza a recorrer, ¿sí? Este tramo, ¿sí? Ya se comienza a debilitar de alguna forma la mente racional del ser humano. ¿Sí? Okay, okay. Digamos, tu manera de pensar, de actuar, de definir las cosas no son tan óptimas. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, si está un Mercurio retrógrado y el día 23... Uh-huh. Se dice que ya entró en movimiento directo. Sí. ¿Todavía es prudente esperarse unos días? Yo te lo voy a decir. Es antes que Mercurio se pone retrógrado, aproximadamente unos 5 días antes, ¿sí? Entonces ya comienza a ser difícil. Y esto es peligroso porque todavía no está retrógrado, pero se va a poner retrógrado. Significa, dices, todavía no está retrógrado, voy a abrir el negocio. Pero los próximos 3 semanas van a ser caóticas. Bueno, ese fue el caso de la boda real. Se casaron el 23, se puso Mercurio directo y ellos se casaron en un día, Ahora, como a los 4 o 5 días. Ahora, ¿no? Cuando el Mercurio ya está directo y uno inicia algo, lo que se inicia lento. Digamos, es mejor después que antes. ¿Como cuántos días después es conveniente? 5 o 6 días después. 5 o 6 días después. Sí, 5 días pero, antes. Pero te digo otra vez, cuando Mercurio se está poniendo directo, cuando está para salir, no es tan grave. Nada más lo que inicia muy lento. Pero lo que inicias antes que se pone retrógrado, esto puede entrar en un fuerte estancamiento. Sí. Ay. Ay, a mí me ha pasado, no saben, las de Mercurio, las de antes, bueno. Tú que eres Géminis, te fijas todavía más con Mercurio, ¿sí? Yo lo siento, pero sí. Duro, ¿no? Sí. Yo ya sé que o me hago la idea de que cobro todo lo que tengo que cobrar antes y hago mi guardadito porque de verdad con Mercurio nadie me va a pagar, ya, ¿no? Entonces más bien tengo que pensar antes, ¿no? Y prevenir esto. Pero la última, bueno, el último Mercurio antes de este que fue en diciembre. ¿En diciembre? 5 días antes, como 6. Todavía faltaba casi una semana. ¿Con las agendas? Cuando las agendas... No, el teléfono, ¿no? Los dos teléfonos, out, así de, no sirvo, respaldo, uno me lo tuvieron que cambiar, el otro se lo llevaron, estuve sin, de tener dos teléfonos celulares, ahora no tenía ninguno, de los dos no hacía uno. Eso no, es Mercurio retrógrado. Es que somos, somos bien gráficos, ¿no? Igual a mí me pasó en diciembre, no me pasó con los, bueno, en cierta forma sí con el teléfono, pero me quedé sin cable. Al día siguiente me quedé sin teléfono, me quedé después sin internet. Ay, no. Porque como es todo un paquete, yo no sé por qué, se va la imagen de cable, me la restablecen, pero entonces no tenía teléfono. Y al no tener teléfono, pues no tenía internet. Y luego me restablecen el teléfono y el internet, pero se me fue la señal de cable. Y así me la pasé en llamadas, ya saben, de celular que cuestan un montón. En el marque 1, marque 2, espérenos, es muy importante su llamada. Y me acababa el crédito. Y bueno, fue horrible, horrible. Y bueno, ahora en esta última fase retrógrado, pues no pasó nada más que tuve el consultorio vacío, ¿no? No se me pararon ni las moscas. Ahora, claro, coincidió con la época de vacaciones, pero yo se lo atribuyo mucho al Mercurio retrógrado. Y sí, cómo no, se me descompuso el coche, ¿no? Alguien trató de abrirlo en algún momento y entonces, como son de esos que la alarma lo bloquea, el día que lo quería sacar no arrancó el coche. Entonces el coche tuvo que ir a un mecánico, saltar por la computadora el bloqueo para poder arrancar el auto, se lo tuvo que llevar, sí. Y entonces ya no llegó a tiempo de la verificación y entonces ya bueno, no les la quiero platicar. Historia de Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado, ¿no? Paciencia, ¿no? Yo siempre digo que paciencia, paciencia. Fíjate, ese momento de Mercurio retrógrado sirve, pero no para iniciar cosas nuevas, sino a lo mejor cosas que ya has hecho, revisarlos, reescribirlos, redefinirlos, ¿sí? Ah, eso es interesante, porque siempre decimos todo lo que no inicia, hacer con Mercurio retrógrado. Todas las palabras que dicen con re, ¿no? ¿Sí? Pero entonces es bueno cuando Mercurio está retrógrado ponerte a revisar o a concluir proyectos. Yo acumulo un montón de papeleo siempre en mi escritorio y con Mercurio retrógrado los reviso. Y también en la computadora un montón de archivos sí, entonces, que le sirven, pero que se queda, ¿no? Lo que es bueno también que hagan un respaldo de su disco duro antes que Mercurio se pone retrógrado. Ay, ese sí. Es buen tip, chavos, sí, sí, sí. ¿Eh? Yo sí lo saben. Digo eso. Sí. Yo les voy a estar avisando a través del Twitter. No, bueno, todas las fases que bueno ya todos los lunes, pues. La siguiente sigue siguiente fase es en agosto. Sí, tenemos dos, ¿no?, calendarios aquí que podemos obsequiar. Ay, sí. ¿Sí? Walter trajo dos calendarios. Yo quisiera que Walter nos platicara qué puede encontrar en los calendarios y para las gentes. Aquí tenemos, aquí está Lorna, que siempre nos echa una mano, es una linda. Los dos primeras personas que nos escriban y nos digan que están escuchando el programa, al fin y al cabo tenemos horario, no hay pierde, les vamos a regalar dos calendarios de Walter Anliker. ¿Qué tenemos en estos calendarios? Esos calendarios... Son dos páginas de tamaño carta plastificado y viene mucha información astrológica así como muy comprimida, ¿sí? Entonces se puede observar diariamente la cara cambiante de la luna, obtener indicaciones para la luna llena, luna nueva y los eclipses solares y lunares, encontrar los periodos de Mercurio retrógrado, encontrar diaria de esos días y esos momentos que la luna está fuera de curso, se ve el cambio del signo de la luna, se indica los días de la semana, los días festivos, todos los datos son calculados para la hora central de México con ajuste para la hora de verano. Y hay una explicación, explicamos el uso de luna fuera de curso, de Mercurio retrógrado, las fases lunares, las lunaciones, hay información sobre ingresos, equinoccios, solsticios, los planetas retrógrados, los aspectos mayores entre los planetas, ¿sí? Y hay una breve indicación sobre la agricultura biodinámica tropical. Ya oyeron todo lo que trae este calendario, así es de que por favor mándenos su solicitud. Nosotros se los vamos a regalar. Son dos calendarios para las dos primeras personas que nos digan que están escuchando el programa. Así es de que, bueno, pues tanta información. Claro, yo les doy en mi Twitter siempre las fases lunares. Les hablo de cuando Mercurio se va a poner retrógrado. Les hablo de cuando va a haber lunas fuera de curso. Y bueno, además de la maravillosa agenda que utilizo, que es de Erika, que escribió Erika este año y que esperamos que la vuelva a hacer el año que entra, donde nos muestra todas estas fases, pues también, por supuesto, yo me baso para que hago los cálculos y ya me los hicieron aquí Walter y Erika. O sea, me ahorran un montonal de trabajo. La próxima fase de Mercurio retrógrado es del 2 de agosto al 26 de agosto. Más para que se preparen. Okay. Que nos preparemos, Kimo, para que nos vayamos preparando. Mira, los que van de viaje, por ejemplo, con Mercurio retrógrado, váyanse a lugares que ya conocen, no váyanse a lugares nuevos. Ah, ok, ¿eh? Ese no es un buen tip también. Sí, eso es un tip genial, sí, porque en el verano, agosto, es época de viajes. Y una pregunta me hacen frecuentemente, Walter. Me dicen, bueno, este es un negocio que yo ya vengo, que ya cerré, lo único que falta es la firma. ¿Qué pasa si hago la firma con Mercurio retrógrado? A ver, perla, no es bueno. No es bueno. No, aunque es bueno. Ya lo tenga todo hablado, todo platicado y el documento preparado antes, no se firma con Mercurio retrógrado. Okay. ¿Sí? Ojalá okay. que no tienes que firmar. ¿Sí? Ok. Sí, porque se arrepiente a lo mejor uno de los socios. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, pues todas esas cosas son importantes para nuestro diario vivir dentro de la astrología cotidiana. Bueno, pues ya lo saben, hay varios cursos que hay en puerta que te está preparando mi querido Walter. Uno de ellos para los que apenas están empezando, que sería muy interesante, es el taller de planetas en casas. Esto va a ser el sábado 21, o sea, de este sábado en 8. También es de 10 de la mañana a 3 de la tarde y es en Mixcoac. El nivel es principiantes. Así es de que, pues si se animan, ya lo saben. Se enseña cómo interpretar los 10 planetas en las 12 casas astrológicas y a cada participante se le va a hacer entrega de su carta natal. Así es de que eso es el día 21. Ahorita vamos a dar los teléfonos y además vamos a dar una dirección de correo electrónico. Tenemos otro taller que ya lo mencionamos, que es el de Esencias Florales, que este va a tener lugar el domingo 22 de mayo. Igual el horario es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, es también en Mixcoac. Y a este, bueno, vaya, ni astrología necesitan saber, esto puede ir todo el público que esté interesado, pues, en mantener una cosa que es importante, que es a través de las esencias florales, pues un tratamiento holístico que nos hace sentirnos bien. También, por último, ya ese es el último, ¿verdad, Walter? ¿Tienes alguna otra cosa? No, el próximo sábado. El próximo sábado. Es el taller de direcciones de arco solar. Se enseña, es un poco más avanzado. Es para intermedios. Eso tiene que ver con un método de predicción muy eficiente y muy sencillo. Sí, así es, así es. Entonces, para los que ya tienen algún conocimiento de astrología básica, se enseña un excelente método de predicción. Y lo que les quería decir también es el de planetas en casas, es el tercer taller en una serie que estamos dando, es para principiantes. Ya hubo uno de introducción y uno de planetas en signos, de los cuales hay grabaciones. Si alguien se quiere introducir todavía, ¿sí? Tiene la facilidad de adquirir las grabaciones anteriores, ¿sí? Porque pueden conseguir las grabaciones anteriores e integrarse sin ningún problema al curso de planetas en las casas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo saben. El teléfono de Walter, por si están interesados, es el 56 15 2649. Y Walter, si nos das tu dirección electrónica. Es astrowalter@prodigy.net.mx. Es astrowalter. Walter con W. Con W. Como si escribieran Walter. Uh-huh. astrowalter@prodigy.net.mx. De todas maneras, para los que estén interesados, voy a subir todos estos cursos al blog. Ya saben que el blog es www.kittybracho.blogspot.com. Así es de que ya lo saben. Erika, ¿algún comentario? Pues nada, muchas gracias, Walter, por haber venido. ¿No? Muchas gracias por haberme invitado. Un placer tenerte acá. Espero que regreses pronto para que nos platiques más de las flores. Ojalá, ah, no, ya claro lo tenemos, sí, ya lo tenemos programadísimo para otro tema que es interesantísimo. Astrodinámica. Que ¿no? es astrodinámica. Y también vamos a ver algo sobre astrología mundana, que también Walter tiene un montonal de investigación que nos puede ilustrar. Porque así como tú y como yo, bueno, pues también los países tienen una carta natal, un planeta y un destino que tienen que cumplir. No se pierdan este jueves el espacio de Lorna. ¿Quién vamos a tener, mi querida Lorna? Ambuyak Sadas, que es además un excelente y maravilloso astrólogo védico, al cual también ya le hicimos la invitación para que venga a acompañarnos aquí en Astrosenda. Así es de que no se lo pierdan, es el jueves de 5 a 7 y por supuesto Erika y yo los esperamos aquí en Astrosenda, el próximo camino lunes. Más corto a las estrellas. El próximo lunes a las 4 de la tarde. Y no se pierdan hoy, si saben de alguien que le interesa el tema, bueno, pues hoy a las 8 de la noche va a haber una repetición. Les deseamos que tengan una linda, linda semana y que la pasen maravillosamente. Quédense en Monday Club. El próximo lunes a las 4 de la tarde, donde tenemos una cita para continuar este gran viaje de sabiduría cósmica. Yo soy Erika. Y yo soy Kitty. Y deseamos que vibres en armonía con el universo. Hasta la próxima. Próxima. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bodygraph. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43 33 00 10.